Cordiales y bienvenidos a Onda 66. Este es el capítulo 21 correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre del 2010. Como siempre, vamos a disfrutar juntos de esa música que vamos descubriendo en internet y cuyos autores nos la ofrecen bajo licencias copyleft. Habitualmente esas músicas las descubrimos a través de netlabels y de portales musicales dedicados a estas músicas libres. Pero en muchas ocasiones también descubrimos a otros autores a través de otras páginas como los podcasts que, como Onda 66, se dedican a promocionar y a compartir este tipo de músicas. Por ello, he titulado este capítulo número 21 con el nombre de Podcast en la Onda, y he recopilado media docena de autores descubiertos en esos podcasts. ¡Comenzamos! So easy on the eyes with that sexy swag, strutting so fly, looking like Dolly Dad. Walk this way like Steven Tyler. I wanna make you mine, cause you're looking so fine. I think it's love at first sight. Yeah, this is love at first sight. Yeah, so easy on the cliche. I want you with me, girl, every day. And if you want me to, let's get it started. Give me the cue and say, hey, hey. This is love at first sight. Oh, girl. Yeah, it's love at first sight. Yeah, so easy on the, yeah, so easy on the. You're so easy on the eye. You're so easy on the. You're so easy on the. You're so easy on the eye. So easy, so easy. You're so easy on the eye. You're so easy on the. You're so easy on the. You're so easy on the eye. So easy, so easy. So easy on the, you're so easy on the, you're so easy on the eye. You're so easy on the, you're so easy on the, you're so easy on the eye. So easy, so easy, you're so easy on the, you're so easy on the eye. You're so easy on the, you're so easy on the, you're so easy on the eye. So, hemos comenzado con el trabajo del californiano Monk Turner, músico y productor que descubrí hace una semana en uno de mis podcasts de cabecera, Camon's Baby, un podcast realizado desde Galicia y que justamente cumplía la semana pasada los 3 años de andadura. En cuanto al californiano Monk Turner, hay que decir que es un compositor que ha publicado más de 20 discos, algunos propios y otros donde colabora, pero todos ellos con una misma característica, publicados con licencias Creative Commons. Y de Commons Baby, valga la redundancia, nos vamos a Intangible 23, que es un programa de radio y posteriormente es también un podcast al publicarse los ficheros también en su página web en internet. Emite 4 horas semanales dedicadas a músicas libres y a músicas descargables de internet. Allí disfrutábamos hace unas semanas de un programa dedicado por entero al saxofonista Sandro Marinoni, que lleva unos años publicando sus trabajos a través del Netlabel Clinical Archives, donde se destaca por su free jazz y por sus interpretaciones improvisadas, en ocasiones en solitario y en otras junto a Stefano Roncarolo. Thank you. Es uno de los últimos podcasts en castellano que se han creado dedicados a la difusión y a la promoción de la música libre es Free Noise Pod, que comenzó su andadura hace un par de meses. En uno de sus capítulos descubríamos a los franceses de Dada Waterman, y a su particular sonido publicado en Jamendo. En uno de sus cuatro discos se incluye este Painted Dream. No, we won't get older now. We'll just be younger in our dreams. Your future's like everything you know. It keeps flowing. Slam your pretenders, choke on your dust, for you're the light and the last. You painted my blank canvas. Colors like when you write a poem. The blues of the skies with the green of the grass. All the feelings packed into one. Told me that if something rhymed with orange, it would so truly sound like a revenge. But I always thought it was kind of strange. Recuerda que, como siempre, puedes acceder a toda la música que suena en Onda 66 a través de los enlaces que publicamos en onda66.com. Y seguimos con otro de los podcasts que toman la música libre como fundamento de su existencia. Desde las cloacas de Internet se alza Radio Copyleft.

Pues llegamos al final de este viaje por esos podcasts a través de los cuales también descubrimos, como hemos dicho, mucha música libre. Y llegamos, como digo, con nuestra habitual propuesta electrónica de cierre. Se llama MC Kula, nos ofrece un hip hop electrónico y experimental y lo descubríamos en el mencionado ya Intangible 23. Thank you.